Queridos amigos, bienvenidos un día más a Punto de Encuentro con la Biblia. Gracias por acompañarnos. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y a mi lado está Josías Félix. Bienvenido, Josías, ¿qué tal? Muchas gracias, Nelson. Estoy muy ilusionado por realmente ya ir casi al final del libro de Apocalipsis para ver ese gran final que nos espera. Y de verdad que muy ilusionado de poder estar con vosotros aquí estudiando este libro que nos ha dejado preciosas enseñanzas. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Estoy feliz y muy contenta porque estamos descubriendo tantas cosas maravillosas sobre nuestro Señor que no puedes dejar de enamorarte más y más de Él. Hoy vamos a continuar, por supuesto, inmersos en este libro, en el libro de Apocalipsis, y en esta ocasión vamos a tratar el décimo tema de nuestra serie, que se titula El Evangelio Eterno de Dios. Pero bueno, como siempre, antes de comenzar, os recuerdo que tenemos a vuestra disposición cursos muy interesantes, cursos de cocina, cursos también de familia, cursos que tratan de salud, de educación, de Biblia, muchos más, todos ellos gratuitos. Podéis encontrarlos en quecurso.com. Además, tenéis la posibilidad de descargaros la app para poder llevarlos también en vuestro teléfono móvil. Ahora sí, vamos ya con el tema de hoy, el Evangelio Eterno de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis muestra que el engaño de Satanás en el tiempo del fin será tan exitoso que el mundo decidirá adorar a la bestia y recibir su marca. Pondrá su fidelidad en un lugar equivocado. Sin embargo, Apocalipsis 14, del 1 hasta el versículo 5, nos dice que Dios tendrá su remanente, aquellos que tomarán partido por el Señor cuando la mayoría del mundo no lo haga. En definitiva, la gente no tendrá que escoger si adorar o no. El ser humano adora siempre a alguien o a algo de alguna manera, de forma innata. Sino más bien, el problema está en a quién adorar. Los adoradores de la bestia recibirán la marca en la mano o en la frente, símbolo de su decisión de servir a ese sistema apóstata con sus acciones y sus pensamientos. Al mismo tiempo, el mundo será testigo de una gran proclamación del Evangelio como no se ha visto desde los días del Pentecostés. Antes de que los juicios de Dios se derramen sobre la humanidad rebelde, Dios enviará sus mensajes de advertencia a toda nación, tribu, lengua y pueblo, tal como dice aquí Apocalipsis 14, versículo 6. Dios no quiere, queridos amigos, que nadie perezca, tenlo por seguro, sino que todos podamos ser salvos. Por eso, la muerte de Cristo fue para toda la humanidad. Justo antes del fin, Dios envía sus mensajes de advertencia, que están representados simbólicamente en términos, como aquí aparece en el capítulo 14 de Apocalipsis, como tres ángeles que vuelan por el cielo. La palabra griega para ángel significa mensajero. Las evidencias de Apocalipsis sugieren que esos tres ángeles representan al pueblo de Dios, a quienes o a quien Dios le ha confiado el mensaje del tiempo del fin para compartirlo con el mundo. Vamos a analizar el mensaje del primer mensajero, del primer ángel. ¿Qué dice este mensaje y por qué es fundamental? Me gustaría que hablaseis de eso. En Apocalipsis 14, 6 y 7, describe lo que muy bien tú ya citaste sobre el primer anuncio que hace este mensajero, este ángel. Me gustaría leerlo. Dice: entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Me llama mucho la atención y me tengo que detener cuando habla del Evangelio eterno, que es muy importante que entendamos lo que nos acaba de decir en este momento, lo que nos quiere decir hoy en día, que realmente el Evangelio, la palabra de Dios, es eterna. Ese plan de Dios que intentó hacer para salvarnos y que lo logró, que fue victorioso en la cruz, realmente es eterno, es para siempre. No tiene caducidad esa salvación. Y sobre todo, eso es lo que se quiere transmitir a todo habitante de la tierra, que el Evangelio, que es eterno, que dura para siempre, eso que hizo Cristo, que va a llegar hasta la posteridad, quiere dárselo a cada uno de nosotros para regalarnos la eternidad. ¿Y cuál es este mensaje y por qué es fundamental? Porque nos habla del juicio. Ya muy bien nos había dicho Jesús que el Espíritu Santo en nuestro corazón nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y el juicio es muy importante. Ahora, hoy en día, probablemente si tú eres culpable de algo, el juicio tú lo esperes con miedo. Tú esperes ese juicio, lo esperas mal. Pero realmente este juicio no tendremos que esperarlo así. No tenemos que temerle al juicio. Porque si nosotros confiamos y le damos nuestra vida a Cristo Jesús, este juicio lo tenemos vencido. Porque Él es nuestro abogado, Él se pone en nuestro lugar y aparte es el juez. Entonces este juicio realmente nosotros, por medio de Cristo, por la fe que tenemos en Él, por su gracia y amor y misericordia, nos da la victoria en este juicio. Pero es importante que lo entendamos porque el mundo tiene que ser consciente de que somos enjuiciados y de que finalmente se va a empezar y se ha empezado ya el juicio hacia la humanidad. Y nuestra decisión está si ser victoriosos o perder. Además, esto tiene una aplicación en el tiempo. A partir de 1844, cuando termina la profecía de los 2300 días años, llega un momento donde el movimiento adventista interpreta que es la segunda venida de Cristo, lo cual no era así. Y por medio de una visión se les revela que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo para empezar este juicio, para empezar la santificación y purificación del santuario. Por tanto, es un momento importantísimo. Y date cuenta muy bien la reacción que tiene el juicio en los habitantes y cuál es la reacción que tendría que tener. Cuando nos enteremos de este juicio, antes que temer, tendríamos que tener paz en nuestro corazón y con esa paz tendríamos que adorar a Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por tanto, por eso fue muy fundamental. Fue fundamental que se transmitiera este mensaje, el mensaje de que Cristo está ministrando en este momento, está siendo sumo sacerdote para nosotros, para realmente expiarnos del pecado por completo y para que llegue un momento donde cuando termine esa obra venga por nosotros y podamos ir al cielo y realmente vivir con Él eternamente. Y también destaca la función de Creador, porque aquí nos dice adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque vemos que hoy en día se cree cualquier otra cosa menos que Dios creó todas estas cosas. Y realmente es el soberano de la tierra y deberíamos entender y darle gloria. Además, como bien decía Josías, ¿verdad? No puede haber una contradicción entre evangelio, que es buenas nuevas, y después un juicio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Evangelio bueno? ¿Juicio malo? No. El juicio es bueno. Va acompañado, el evangelio va acompañado del juicio. Pero el juicio significa la vindicación de Dios, del pueblo de Dios por parte de su Dios. O sea, algo bueno. El Señor viene a salvar a su pueblo y viene a redimirnos del pecado y a concluir la obra ya. Así que es bueno porque nos juzga el Señor, pero para darnos la vida eterna. ¿Qué significa además estas palabras, verdad, que aparecen aquí en Apocalipsis 14? Temed a Dios y darle gloria. Vamos a ver cómo entendía David, que él nos deja preciosas palabras acerca del papel del Señor y de su relación con Dios. En el Salmo 111 encontramos en el versículo 10 una referencia muy importante para nosotros. El principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Buen entendimiento tienen los que siguen sus mandamientos. Su alabanza dura para siempre. ¿Qué tipo de temor tenemos que tener cuando uno se acerca a Dios? No recibe más que sabiduría. Empieza a conocer Dios se está revelando a él. Entonces, ¿qué tipo de temor? No es un temor como sienten los demonios, porque hay referencias que dice los demonios creen y tiemblan. No es este el efecto que tenemos que sentir cuando pensamos en el Señor, sino un temor de reverencia, un temor de perder la oportunidad de estar salvos, porque se puso por delante, se pagó por nosotros el más alto precio. Ese sí, me daría pena y tendría temor de perder esta oportunidad que se me está ofreciendo. Después vemos a Salomón. En Proverbios, igual en el capítulo 1, dice: el principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Solo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor al que estamos invitados no es un temor, un miedo, sino un honor, una reverencia. Realmente entender quién es el Dios verdadero, qué es lo que hizo por nosotros y darle toda la gloria y toda la reverencia que Él se merece por todo lo que hizo por nosotros. Claro, no es sentir pavor, sentir miedo, porque eso sería, digamos, contrario al carácter de Dios. El mismo Juan dice que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, yo tengo que corresponder. ¿Cuál es el temor? Pues corresponder a Dios en ese amor que Él me da con amor, con reverencia, con respeto, pero no con miedo, porque entonces no tendría sentido. Hay un texto precioso en Primera Carta de Juan, el capítulo 4, el versículo 18, dice: en el amor no hay temor. Antes, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor mira al castigo. Dice, de donde el que teme aún no está perfecto en el amor. Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Y también en el capítulo 5, el versículo 20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, guardaos de los ídolos. Apocalipsis nos muestra que los aspectos esenciales de la última crisis de la historia de la Tierra serán la adoración y la obediencia a Dios, que se manifiestan en eso al guardar sus mandamientos. Los habitantes del mundo, por supuesto, se dividirán en dos grupos: los que temen y adoran a Dios, los que respetan a Dios, y los que temen y adoran a la bestia. Es una cuestión de elección y, por supuesto, de fidelidad a uno u a otro. ¿De qué manera atacará Satanás los primeros mandamientos del decálogo, de la ley de Dios, verdad? Me gustaría que me hablaseis de esto. Si lo vemos al principio, como hemos visto en anteriores programas, vimos que Satanás lo primero que hace en el cielo, o como surge el pecado en él, es cuando él tiene un celo, una envidia sobre Dios y quiere usurpar el lugar y quiere decir: oye, yo quiero ser Dios, no quiero aspirar a quitarle lugar a su creador, siendo que él ya ostentaba una jerarquía alta en el cielo. Pero él quiere más, él quiere llegar a mucho más. Por tanto, empieza a convencer y engañar a los demás ángeles para hacer una rebelión contra Dios. Por tanto, él empieza a ser un mentiroso, ¿no? Empieza a señalar a Dios como que era un Dios autoritario, era un Dios castigador, no era un Dios justo, no era un Dios bueno, no era un Dios bondadoso. Entonces, el gran conflicto surge de esta cuestión, del cuestionamiento del buen gobierno de Dios, del gobierno justo de Dios. Carácter de Dios. De cuestionar su carácter. Por tanto, Satanás siempre quiso cuestionar ese carácter. Entonces, en los últimos tiempos, ahora mismo, ¿no? Probablemente el decálogo, los 10 mandamientos que los tenemos en Éxodo 20, del mandamiento 5 en adelante, probablemente los demos por sentado, incluso la sociedad los tenga muy bien interiorizados. Otra cosa es que los cumplan, ¿no? Pero interiorizados lo tenemos, ¿no? Que es amar al prójimo. Respeta a tu madre, respeta a tu padre, no robes, no mates. Que está incluso reglado en las leyes civiles. Exactamente. O sea, eso lo aceptamos todos, ¿no? Incluso en este mundo lleno de tolerancia, pues es una de las cosas que primero... Entonces, podemos decir, bueno, eso está cumplido, ¿no? Entonces, ¿Satanás qué va a atacar? Claro que va a atacar la ley de Dios, pero va a atacar esos primeros 4 mandamientos, porque, muy bien dijiste, En este momento, lo que está decidiendo es por quién eres sellado. Si eres sellado por Dios o eres marcado por la bestia. Y esto es una cuestión de una decisión personal que tienes tú que tomar en cuanto a quién tú quieres adorar. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién tú quieres seguir? ¿A quién realmente le vas a dar tu vida? Entonces, los primeros mandamientos los podemos leer en Éxodo 20. Nos habla donde dice, no tendrás dioses afuera de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a otra imagen que no sea yo. Y sobre todo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y acuérdate del sábado para santificar. No son los cuatro primeros mandamientos. Entonces, lo que quiere Satanás primero es tener, que tengas otros dioses, ya sea el dinero, ya sea otras cosas, o ya sea el mismo. Lo otro, hacerte imagen. Él también va a atacar eso, diciendo, oye, hazte imagen de cualquier otra cosa y adórale, porque realmente Dios no tienes que hacerlo hacia Dios. Y por último, nos incita constantemente a tomar en vano el nombre de Dios, de poder inmiscuirnos en teorías donde se siga un Dios, pero que no sea el Dios verdadero. No se tome en vano, seamos a veces cristianos incluso que no hagan realmente lo que tienen que hacer. Y otra cuestión, llegamos al mandamiento 4, que es el día de adoración, donde hay muchos cristianos que lamentablemente pues, han dejado de lado este día tan especial que Dios ha guardado para el ser humano, que es el sábado. Y él lo va a atacar especialmente este día, el sábado. Por tanto, Satanás va a llegar a un momento donde ataque estos cuatro primeros mandamientos y tenemos que estar cuidadosos de obedecer la ley de Dios, de guardar sus mandamientos, porque sabremos que lo que quiere quitarnos de nuestra mente y de nuestro corazón es la fiel adoración que debemos de profesar al único Dios que existe, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a Jesús mismo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta cuestión porque él se va a inmiscuir en esto y no en otras cosas, ¿no? Todo al final va a ser una cuestión de adoración. ¿A quién sigues tú? ¿A quién adoras tú? ¿A quién has decidido entregarle tu vida? Y propiedad de quién eres realmente. Porque si nos fijamos en el cuarto mandamiento, ahí está compuesto el sello de Dios. Porque habla del nombre de quién es Dios, habla de las posesiones que él creó, él hizo, y habla de la función, que él es el soberano. Realmente tiene todo el interés en romper esta... Vamos ya con el mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel anuncia la caída o apostasía de Babilonia y le identifica como un falso sistema religioso o la unión de falsos sistemas religiosos que intentarán situarse por encima de Dios e intentar ocupar su lugar en este mundo. Es más, habla incluso uso de vino, el vino de su fornicación. ¿Qué simboliza este vino? ¿Qué simboliza este mensaje? Si leemos el texto, dice, un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de la fornicación. Pues el vino realmente es una bebida que puede embriagar. Uh-huh. Y cuando nos referimos a Babilonia, sabemos que Babilonia realmente es el sistema apóstata de adoración. Entonces, ¿qué hace Babilonia? Está dando falsas enseñanzas, está embriagando con falsas enseñanzas. ¿Qué está pasando ahí en Babilonia? Pues estamos cambiando reglas de ética, todo se permite, todo está bien, no importa cómo te vas a relacionar con Dios. Nosotros podemos hacer todo para ti. Tú puedes vivir la vida que quieras, fuera sola escritura. Tú la enseñanza que mejor te hace sentir mejor persona. No tiene ninguna importancia todo lo que está escrito ahí. Entonces, claro que una persona embriagada no puede razonar, no puede discernir. Es fácil de engañar a una persona embriagada. Pero realmente las personas que se quieren... quieren beber de este vino, son las personas que aceptan, deciden en este sentido, están de acuerdo con esto. No son unas víctimas inocentes, son personas que pactan con este tipo de enseñanzas y están de acuerdo y siguen en esta dinámica. Es una pena porque cuando sabemos que detrás de todo esto es el engaño de Satanás, es una pena que se rechace el mensaje limpio, el mensaje puro que el Señor nos trae. Realmente entendemos que cualquier persona puede estar en peligro si no toma en serio la invitación del estudio, la invitación de tener una relación estrecha con el Señor, porque los tiempos están por acabarse. Bueno, muy rapidito ya, si queréis comentar algo del mensaje del último ángel, del tercer ángel. Sí, claro. Este mensaje del tercer ángel, me gustaría leerlo muy rápidamente. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen, los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Entonces, cuando se dice que se vaciará el vino de la ira de Dios, es que Dios, como lo describe muy bien Romanos de 2 en adelante, cuando habla de la ira de Dios, Dios tiene ira, pero en contra del pecado, no del pecador, sino en contra del pecado, en contra de este sistema que minuciosamente trata de que el pueblo de Dios y la humanidad caiga y se aleje de Dios completamente. Por tanto, va a llegar un momento donde sabremos que este juicio va a terminar y donde será decretado los culpables de esto, de personas que decidieron alejarse de Dios sistemáticamente y que decidieron darle la espalda completamente. Y aquí puede ser, probablemente nuestros amigos puedan entender que una referencia al infierno, pero esto no es así, sino habla de una destrucción contundente, eterna y una vez y para siempre de las personas que decidieron ir en contra, porque Dios va con su ira en contra del pecado y lo va a destruir por una vez y para todo. Y es el mensaje del tercer ángel. Un mensaje no malo, sino un mensaje bueno, porque lo que nos está profetizando, es decir, la bestia y ese sistema político, religioso, que intenta controlarte para alejarte del verdadero Dios, se va a acabar. Va a ser destruido de una vez y para siempre. Ese es un mensaje de esperanza, un mensaje que nos llene el corazón de que tu Dios, nuestro Dios, está tratando de decirte una y otra vez, amigo, esto no es para siempre, resiste, vengo pronto, no te dejes engañar por la bestia, no te dejes marcar en tu frente ni tu mano, no dejes que tu razón y tu acción sigan a la bestia, sino déjame que yo te selle, deja que el Espíritu Santo habite en tu corazón, que sea el que dirija tus acciones, el que sea que dirija tus pensamientos, porque eso va a ser que heredes la vida eterna y que vivas conmigo para siempre. Y ojalá nuestros amigos tengan ese deseo tan grande y acepten a Cristo como su Salvador y dejen que el Espíritu Santo selle su corazón y así reconozcan que Dios es su Dios y vivan con Él para siempre. Dios, querido amigo, es justicia, pero también es amor y misericordia. Quienes hayan decidido rechazarle, por supuesto, serán destruidos, pero no en un sufrimiento eterno, sino en una destrucción eterna. Al rechazar a Dios, que es la vida, no podrán volver nunca más a la existencia. No es un castigo, es la consecuencia de la decisión que han tomado. Cada ser humano tendrá oportunidad de tomar su propia decisión, una decisión que es personal. Incluso, fijaros, aquellos que nunca han escuchado hablar de Dios, todos tendremos un juicio justo. Como dice Deuteronomios capítulo 30, versículo 15, tenemos ante nosotros la vida y la muerte. Ojalá, queridos amigos, escojamos bien, escojamos la vida. Vamos ya con el resumen del tema de hoy. Necesitamos ser sensibles al mensaje de los tres ángeles. Debemos entender el temor a Dios no como miedo, sino como respeto. La destrucción de los impíos no será de sufrimiento eterno, sino de destrucción eterna. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje de salvación para esto, para un mundo que perece. La gente necesita conocerlo y el Señor nos ha encargado a nosotros, a sus hijos, que lo comuniquemos. Aunque aceptar o rechazar a Dios es una decisión personal, el mensaje de los tres ángeles